lleva fue por la patria. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. Gusto saludarles en esta emisión de Radio Universidad Veracruzana, XHRV 90.5, frecuencia modulada, por supuesto, Radio Universidad Veracruzana. Estamos ubicados aquí en Clavijero 24, entre la calle Juárez y Altamirano. Mi compañero Joel Bonilla García nos respalda en la consola de audio y estamos ya iniciando en el emparrillado de los halcones. Jorge David Pérez, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, coach. Me da mucho gusto saludarle. Bienvenido a esta emisión de Radio Universidad Veracruzana. Hola, buenas tardes. Un gusto estar otra vez acá. Lo veo triste, ahorita me voy a platicar por qué, sí, por qué está triste. Platicamos. Carlos Illescas Vandala. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Una tarde de lluvia en Jalapa y alrededores. Una tarde especial para hablar del fútbol americano. Y vienes de la región del Cofre de Perote, ¿no? Con lluvia también. Municipio de Ayahuadulco, atravesando Huacán de los Reyes, Teocelo, Coatepéjico y anexas. ¿Es un viaje turístico o es de trabajo? Es el de trabajo. Le faltó San Marcos, profe. San Marcos. Hay gente que se siente, de verdad. Sí. Tengo compañía de San Marcos. Pero al decir el municipio de Jico ya abarcamos. Yo tengo una compañía que es San Marcos y siempre dice, es que dice, siempre dicen Coatepéjico, y si nosotros qué, y las también, ahí estamos, ¿no? Y es el paso, es sí, correcto. Es el paso, claro. Pero esto, coach, se presentó este sábado los equipos representativos de halcones de la Universidad Veracruzana y no les fue muy bien. Con mucho orgullo, habrá que decirlo, la verdad es que nos plantamos bien en Texcoco, pero los resultados, por lo menos los deportivos en cuanto a los marcadores, no se nos dieron. De lo demás, la verdad es de que, bueno, ahí los chiquillos se presentaron y jugaron y, en fin, nos enfrentamos a unos toros, pues, con chicos muy grandes, de una buena talla, de un buen peso, y con fútbol al final del día, ¿no? Claro. Y sí fuimos superados en los marcadores, en las categorías, aunque bueno, seguimos recuperando cosas positivas en algunas de las categorías y pues al seguir trabajando nos queda todavía una jornada. ¿Qué semana es esta, la 4 ya? Ya es la última, ya la de 6. Sí, ya se acaba la temporada regular. Pero para las categorías que todavía aspiran a playoff, pues tienen que preparar muy bien su juego del sábado, porque la presencia del playoff está ahí. Fueron 5 partidos y 5 descalabros. Sí, 5 derrotas contra unos toros de Chapingo que, bueno, para los aficionados ya más más longevos como uno, ¿verdad? O para quienes jugamos, y ya no es el Chapingo de antes, ¿no? Que era siempre ha sido una organización seria, sin claro. duda, pero bueno, ahí tenían, como tienen ahí cierta competencia y pique con otras organizaciones de ahí mismo de Texcoco, pues eran categorías que estaban como apenas ahí formándose, ¿no? No, ahorita la verdad es que con una buena presencia de coaches del DF, ahí pudimos saludar a algunos que jugaron contra nosotros de cuando jugábamos. Y y bueno, con una buena base de chicos que se juntaron de allá, y la verdad es de que pues ni modo, ¿no? No logramos el objetivo, que era por lo menos que nuestras categorías que estaban aspirando para asegurar playoff o en casa, o asegurar playoff o asegurarlo en casa, pues les fuera bien. Y por ahí con las otras, ¿no? Pues seguir en el desarrollo, que es lo que nos interesa, ¿no? De las partes que sí me gustaron fueron niños contentos, niños desarrollando fútbol. Seguimos teniendo un gran apoyo de los papás. Es un viaje que relativamente ya nos queda más corto. Corto, ¿no? Muy corto. Muy corto. ¿Que sean 4 horas? Más o menos, sí. Sí. Incluso en vehículo particular hasta menos. Sí. Y mucha presencia de porra, el apoyo de los papás ahí, la verdad, latente. El recibimiento allá muy bueno. Al final del juego nos invitaron ahí la especial de la casa, unos taquitos de carnitas a todos los jugadores y los coaches también. Para mitigar la situación. Sí, hombre, para hacer. Y la escuela muy bien, ¿eh? La verdad es que satisfactorio ver cómo una universidad como la de Chapingo, importante, ¿no? En el país, por todo lo que representa, pues la han tenido a bien invertirle en muchos sentidos, y se nota en el campus, y también se ve reflejado también con los chicos, ¿no? Finalmente, las temporadas van reflejando estadísticas. En relación a la temporada anterior, yo recuerdo que hablábamos de muchos equipos a postemporada con un subcampeonato, que todavía falta por definir muchas cosas. Pero en relación a la etapa de ahorita y a la anterior, ¿cómo vamos? Bueno, por lo pronto, pues estamos enfocados a lo que es las dos categorías que tienen posibilidades, que es la infantil A y la especial. Y pues más o menos vamos en el número de las categorías que generalmente tienen presencia playoff y hasta finales. Son de dos a tres categorías siempre, porque es una cuestión pues generacional, ¿no? Finalmente tenemos algunas, una categoría en particular que tiene menos chicos y que es la que más trabajo nos cuesta sin duda para conformarla y para tener buenos resultados. Y las categorías que vienen trabajando ya de por lo menos un proceso de dos o tres años, pues son las categorías que están más fuertes y que son las que de salir airosas el próximo sábado incluso tienen la posibilidad de recibir en casa, que es la preinfantil y la infantil A. Son las dos que quedan ya prácticamente opciones. Las dos que tienen posibilidades. Sí, claro, sí. Sin embargo, con las otras, bueno, sin duda el mensaje del coach izquierdo al final de los juegos y de lo que nosotros queremos, pues es que todavía no acaba la temporada, tenemos que aprender a terminar nuestros compromisos, ¿no? A pesar de los resultados que no han sido tan buenos en cuanto a los marcadores. Pero pues enfrentar el próximo juego del sábado con gallardía, con orgullo, representando a nuestra máxima casa de estudios, defendiendo estos colores que tanto queremos. Y pues cerrar en casa con una victoria que también nos vendría muy bien a todos, ¿no? Finalmente no es imposible. Tenemos 5 días para preparar bien los juegos. Y el sábado todo el día tenemos actividades en el campo de los sueños con las 5 infantiles desde las 10 hasta que acabamos con todas. Profesor Jorge David Pérez, coach de las categorías infantiles. Aparte de esto, viene ya una apertura de convocatoria para otra categoría más. Ya estamos, sí, también dado la situación del calendario del año, pues ya tenemos la posibilidad próximamente en estos días de abrir la convocatoria para la juvenil de otoño. Es una categoría que nos ha dado muy buenos resultados porque se congregan ahí muchos jugadores, ¿no? de experiencia, y van sumándose jugadores de nuestra última infantil, que es la infantil AAA. Y pues ahorita estamos todavía en la fase de preparación, pero vamos a abrir la convocatoria para todos aquellos jugadores que tengan interés de integrarse con nosotros. ¿Qué edad? Son los chicos de 16 años a partir de ahí y juegan en el otoño, por eso se llama así, ¿verdad? Claro. A partir del segundo semestre sería la juvenil, que coincide en el calendario con Liga Mayor. La juvenil, recordemos que la juvenil de primavera tiene ahí una coincidencia con la intermedia, y la juvenil de otoño, que es esta que próximamente estará presentándose al campo de entrenamiento, coincide con el calendario de Liga Mayor. Sería la de Liga Mayor y la de juvenil de otoño, serían las dos categorías que estarían sumándose a estadísticas para esperar justamente resultados y hacer el análisis final de lo que ha sido el 2018. Sí, claro, sin duda, ¿no? La juvenil que viene de jugar, la juvenil de primavera que viene de jugar su final allá en Toluca, y sería la continuidad con la juvenil de otoño, que también esperamos playoff por lo menos y buscar el campeonato sin duda. Y con Liga Mayor, que estamos trabajando desde enero por también regresar, ¿no? Recordemos que el año pasado jugamos en Victoria la final, que no logramos el campeonato, somos subcampeones de nuestra conferencia a nivel nacional. Y pues es regresar mínimo, por eso no podemos aspirar a menos, ¿no? Porque así como hay jugadores que ya se retiraron y que no estarán, pues hay jugadores que se van sumando, van engrosando, y sí tenemos que pensar en mínimo jugar la final en las dos categorías para cerrar bien el año y pues para tener un balance más positivo, sin duda. Sí. Jugadores que son puntales todavía de la temporada de Liga Mayor. Tuvimos una gran cantidad de invitados el año pasado aquí, pero si quisieras recordarnos y para el auditorio, ¿con qué jugadores puede contar la Universidad Veracruzana para Liga Mayor, que aún siguen con ustedes. Sí, claro, bueno, de entrada sí es importante mencionar a los dos capitanes, el capitán ofensivo y el capitán defensivo, que ambos ya saben lo que es representar al país, fueron seleccionados nacionales y que ahorita son de los líderes del equipo. En la ofensiva, bueno, pues el quarterback que regresa, que la verdad tiene muchas condiciones y que junto con la unidad, junto con toda la unidad han hecho buen trabajo. Los receptores, tenemos un cuerpo de receptores con mucha experiencia, jugadores que ya tienen más de 3 años trabajando, además de que físicamente regresaron muy bien. Los corredores, que fue donde más sufrimos bajas, habrá que decirlo, fue nuestra unidad donde más vamos a resentir. Sin embargo, los jugadores que están intentando, lo están trabajando fuerte. En la línea ofensiva, pues tenemos, como les comentaba, nuestro capitán. Y hay dos jugadores especialmente que están ahí muy cerca con él. Yo creo que tenemos que trabajar para que el otro lado de la línea también responda. Y pues eso es por parte de la ofensa. En la defensa, tenemos en los linebackers y en el perímetro nuestras unidades con mayor experiencia y con más fortaleza, y queremos apuntalar nuestra línea defensiva. Tenemos también ahí, sufrimos 2 bajas importantes y vamos a trabajar para que los que se quedan más los que regresan pues nos ayuden a ser competitivos. La verdad es que en cada una de las líneas tenemos sin duda jugadores fuertes, que se han estado preparando, que tienen ganas de hacer las cosas, pero al final sí es importante que jalemos parejo todos, ¿no? Esto es un equipo y sí es importante que todos entendamos la mística de lo que es el trabajo que necesitamos para ganar. Primero, para ir ganando juegos, ganar confianza, asegurar playoffs y después pues disputar el título en la final nuevamente. No ha sido muy común, Carlos, coach, ver invitaciones como la que recientemente observamos, de que había convocatoria para encontrar un pateador para el equipo de Halcones de la Universidad de Veracruz, inclusive haciendo uso de las redes sociales. ¿Qué resultado tuvo esta invitación y qué motivó, por supuesto, la falta de pateadores que faltaba en el equipo? Sí, bueno, primero hay que recordar que los equipos especiales, ¿no?, son la tercera unidad y es igual de importante que la defensa y la ofensa. Esta es una visión que nos ha ido cambiando a lo largo de los años, porque pareciera de repente que los especiales son como, pues ya, ¿no?, ahí el relleno y pues es echar la pelota para el otro lado. Son los que ganan puntos y también. Y sin duda ganan campeonatos y ganan juegos. Sí. Y entonces el coach que está encargado actualmente de los especiales, que es el coach Oscar Rivera, tuvo la idea de que pudiéramos trabajar con el pateador de Liga Mayor y que se especializara en patear. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que teníamos es que un jugador, ya sea un receptor, un perímetro, un tackle defensivo, un jugador de los de la ofensa o la defensa, era el que pateaba. ¿Y qué sucedía? Que este jugador le dedicaba al pateo únicamente el espacio que le correspondía durante la práctica. Si en una semana, vamos a pensar que le correspondiera para la patada de salida, la patada de despeje, le correspondieran, sumando todos los minutos de la semana, 1 o 2 horas, sería el único espacio más lo que hiciera después de la práctica o lo que hiciera antes de la práctica, ¿no? Entonces, la idea que tuvo el coach fue hacer la convocatoria para que un jugador se dedicara las 2 horas diarias a perfeccionar la técnica de pateo. Entonces, íbamos a pasar de tener jugadores con muchas condiciones, porque así ha sido, lo hemos tenido, pero que solo se dedicaban un espacio breve durante la práctica o después o antes, a tener un jugador que se concentrara única específicamente a patear durante 10 horas a la semana, por lo menos en las prácticas, y para estar perfeccionando. Actualmente quedaron tres de los convocados que ahí están, y mientras nosotros estamos haciendo otra cuestión, ellos están perfeccionando la técnica, trabajan la distancia, van ya tienen un programa con el coach con el cual van trabajando. No nada más es estarle pegando, porque también sería una cuestión de desgaste, sino van perfeccionando en cuanto a distancia, en cuanto a colocación, altura, y son 2 tipos de patada. Uno es la patada que es la salida, que es kickoff, y el otro es la patada de despeje. Dentro de la patada, y también tenemos la situación de la patada de los 3 puntos o el punto extra, ¿no?, que es con un holder que la sostiene. Entonces, son diferentes, a pesar de que pareciera que es pateo, ¿no? Y así en general, son diferentes situaciones y él ya va como encauzando a estos chicos para que en algún momento ya nos tengan la oportunidad de ayudarnos específicamente para encerrar en un despeje, para patear largo el kickoff. Al final el fútbol es territorial, ¿no? Y eso es importante, que cuando sea de alejar la pelota, de verdad nos ayuden alejándola, ¿no? Esa es una cuestión que está buscando mucho el coach. Y que cuando sea de que estemos en la zona roja, dentro de la yarda 20, si no sacamos de 6, por lo menos saquemos 3. Que siempre seamos un equipo que siempre saque puntos. Eso es muy importante, es fundamental. Porque, como bien lo dijo, profe, al final una patada nos puede hacer la diferencia entre empatar o ir a un tiempo extra o perder. Es la primera ocasión que Halcones de la Universidad de Veracruzana realiza este tipo de convocatoria y específicamente para pateadores. Pues de que yo tengo su razón, específicamente sí. Sí, ya hemos hecho tryouts jugadores sí. En general, pero así de específico es la primera vez y la verdad es que hubo muy buena respuesta. Incluso de jugadores fuera del estado. Ya fuimos depurando la situación en cuanto a lo que podríamos ofrecer, a las necesidades de cada jugador. Incluso también hubo dos chicas que se interesaron, que estaban como pensando. Y ya al final, bueno, de todos los que se presentaron, que sí fueron un número considerable, ahorita actualmente con el equipo están trabajando tres compañeros ahí, que por cierto ya habían jugado antes con nosotros, pero que ahorita ya se están dedicando justamente a ser pateador nada más. Eso sucede en equipos profesionales, ¿no? Hay los especialistas en ese apartado exclusivamente son los que llegan y colocan, ponen y adiós, hacen su chamba. Sí, incluso en 2 minutos, ¿ve? Tienen un calzado distinto, ¿no? Algunos de ellos usan calzado de fútbol soccer, o hay quien le gusta pegarle descalzo, ¿no? Porque tienen el mejor contacto y mejor sensibilidad. Son jugadores que su casco, su barra es más amplia, no necesitan una barra tan cerrada, no hay tanto contacto. Incluso hay pateadores en el colegial que usan anteojos, ¿no? Como un servidor, y que incluso pues así van y así se presentan, porque pues al final se especializan únicamente en eso, ¿no? En pegarle la pelota. Ahí está, Carlos. Sí, en los 70 yo recuerdo un llamado a Pata Bendita, ¿no? ¿Sigues realizando todavía fútbol? Sí, pero ya no le pego tan fuerte como en los 70. Fíjate que estaba pensando cuando hacías tu comentario, si habían ido los Villalbazo, los Ganda, los de la UV, que les pegan, del soccer precisamente, ¿no? Que le pegan tremendo a la pelota. No, déjame decirte, perdón, maestro. Sí. Un portero tiene un elemento de ubicación con la pelota fija para mandarla. Tony Meola, el que fue portero de la selección de Estados Unidos, alguna vez hizo campamento con los Jets de Nueva York y justamente buscando esa situación, el de que fuera pateador de kickoff por lo mismo, ¿no? Lo de la cuestión de la distancia. Al final, la cuestión es que no es tan fácil pasar como del esférico al ovoide. Sí, es una cuestión que es como un paso ahí, ¿no? Y pues es cuestión de practicar y de tener ganas. Al final, teniendo ganas es el inicio de lo que puede funcionar, trabajando constantemente y pues ahí apegándose la técnica. Jorge, pero digo, un partido de despeje. Lo tienes, se lo dejas en la yarda 5 al oponente, vaya, te lo van a agradecer todo el partido, vaya. Sí, claro. No, pero fíjate, decías del apadrinamiento que debería de tener en todo ese proceso de manejar la técnica finalmente de golpeo, ¿no? De distancia larga, media y corto. Es decir, van a tener una preparación respaldada justamente por los coaches. Sí, y también ya tenemos aditamentos, props, que nos van ayudando en cuanto a la distancia, con ligas, con recipientes donde se van colocando para las diferentes colocaciones. Tenemos un tee que ya se puede colocar, no tienes que estar un holder ahí, sino que ya se coloca solo. O sea, hay varias cuestiones que el coach Oscar le ha estado poniendo mucho empeño en esta situación y la verdad es que pues esperamos eso, que se transformen puntos y que esos puntos se transformen en triunfos, que los triunfos nos lleven a playoff. Estamos enfocados para llegar a playoff y que este año sí ganemos la final. ¿Cuántos equipos como Halcón están pensando en especializar a un pateador a grosso modo en Liga Mayor? La verdad es que no es común porque te implica que es un jugador en el roster que te va a representar únicamente una cuestión. Pero para nosotros es fundamental porque contra Politos en juvenil les ganamos con un punto extra quedando muy pocos segundos y pasamos a la final para contra Cuervos El. Con un punto extra ganamos. Contra, en una semifinal de Liga Mayor, con un gol de campo de 3 puntos, le dimos la vuelta y ganamos por un punto y pasamos. Entonces, queremos apuntalar muy bien esta situación del punto extra y de los 3 puntos, porque sí queremos no dejar puntos ahí colgados, que muchas veces en este tipo de evaluaciones, cuando regresamos decimos, es que si hubiéramos metido los 3 ahí, y si hubiéramos metido los 3 en el segundo cuarto, pero llegó Carlos y pateó mal. Sí, pero llegó el coach Mojarra y le pegó con el calcetín mojado, con el periódico. Entonces sí es importante el hecho de que los jugadores, muchas veces fíjense que el jugador es físicamente es capaz, es apto, pero también es una cuestión mental, sí, sin duda. Sí, tiene, el pateador tiene una gran cantidad de reflectores. Son jugadores que tienen lo que tú mencionabas, la oportunidad de definir campeonatos. Claro. Entonces, la preparación mental, la fuerza moral que deben de tener para ejecutar en su momento preciso esa patada, debe de ser de mucha concentración, de mucho nervio de acero para poderla concretar de manera efectiva. Sí, no, sin duda, la verdad es que es importante todo el trabajo que se haga con ellos, no nada más en la cuestión técnica, sino también en la cuestión mental. Y por ahí de repente las prácticas, pues le chiflamos y le gritamos y le metemos ahí un poco de presión. Sí, de presión para que vayan teniendo escenarios cercanos a lo que pueda tener, ¿no? E incluso hay entrenadores que un poquito antes de que vaya a efectuarse la patada piden tiempo fuera para alargar un poquito la espera. Y por ahí ya cuando son 5 o 6 yardas, pues te comes un offside para igual empezar a meterle presión, porque sí es muy importante. 3 puntos se pueden definir una temporada incluso. Ahora, ¿hay otros puntos claves que ustedes consideren que a futuro deberán de convocar para integrar al equipo de Liga Mayor, por lo menos? La verdad es de que sí tenemos por ahí, que ya lo estamos haciendo con, digamos, en la cuestión de los mismos jugadores que ya vamos visualizando. Tenemos piezas, posiciones fundamentales como lo es el quarterback, en donde sí vamos pensando a futuro, ya vamos haciendo la planeación a que un jugador, por ejemplo, ahorita que próximamente en intermedia va a ser probable quarterback, está yendo a trabajar con Liga Mayor. De una vez. Nuestro quarterback que actualmente está en la AAA, que es un quarterback totalmente nuevo, que siempre había jugado de otra posición, el año pasado estuvo yendo con la juvenil algunas prácticas para irse ahí como fogueando, porque sí, crear una posición tan importante como puede ser un cornerback, un corredor o un linebacker, sí cuesta tiempo y trabajo, no es tan sencillo. Entonces sí vamos como buscando encauzarlos para que vayan agarrando confianza y cuando ya les toque ya vayan como más o menos encarrerados. Coach, viene ya lo que apuntaba usted con respecto al trabajo de Liga Mayor. ¿Qué viene? ¿Qué calendario tienen específicamente preparado para arrancar esta campaña 2018? Por lo pronto, el 9 de septiembre recibimos a la UAP, que es nuestro primer juego de temporada. 9 de septiembre. Estamos antes de ese juego, vamos a Querétaro contra el TEC Ciudad de Querétaro, contra el TEC de allá, el Campus Querétaro, contra la Nahuatl. Vamos a Querétaro y ese sería nuestro scrimmage por lo pronto, el que está confirmado, y pues a partir de ahí tenemos ya el calendario, ¿no?, que ya se había compartido, que es justamente de septiembre a noviembre, esperando llegar a la final. Perdón, entendí. ¿De pretemporada tendrán un juego solamente? Por lo pronto uno. Estamos en posibilidad de conseguir el otro, porque pues es una situación en donde tenemos que ver las fechas en las que podemos viajar o en las que nos pueden visitar. Por lo pronto es ese y estamos muy probablemente a punto de firmar el segundo. Siempre es importante tener 2, por lo menos uno de salida y uno en casa, para que los muchachos vayan sintiendo esta cuestión en cuanto a lo de que es el recibir un juego ya contra equipos con los que vamos a competir y no nada más nuestros mismos compañeros, ¿no?, que es lo que venimos haciendo a lo largo de la pretemporada. Y el otro de viaje, porque pues de repente sí hay momentos en donde ha sido como complicado lo de salir de viaje, es como que no jugar en casa a veces nos ha traído como que no tenemos el mismo rendimiento, o juegos que debimos haber ganado, que estamos seguros que pudimos haber ganado en otras condiciones o en casa, no lo hacemos. Entonces, todo eso es ensayo y error. O sea, al final esto no se logra ni en videojuego ni en pizarrón. Este tipo de experiencia pues se logra así, ¿no? Yo he pensado que, o lo que ha sido nuestra experiencia como comentaristas deportivos siguiendo equipos de fútbol, soccer, de béisbol y de básquetbol principalmente, la importancia de ver el terreno de juego en su momento oportuno. Lo vivimos en San Francisco de Rincón hace... Con los delfines, ¿no? Sí. Con los delfines de Jalapa. Sí. Era una cuestión de pasto diferente a cualquier pasto que hubieran jugado en toda la temporada, muy alto. Los jóvenes se hundieron, perdieron 8-1 y siempre decíamos que fueran a ver el campo antes de... A veces ustedes juegan en pasto sintético, sí. Las condiciones de calor, de hotel, de viaje, de transporte, de alimento, son factores que tienen una importancia muy, pero muy especial en ese partido de pretemporada que es justamente el de salida, ¿no? Y justo ahorita que lo menciona, la verdad es de que hace algún tiempo todavía como la cuestión del sintético nos espantaba un poquito, tanto a jugadores como a papás, como a coaches. Y digo que nos espantaba no porque no supiéramos qué hacer o no lo conociéramos, pero sí era como algo diferente. Actualmente, gracias a toda la experiencia que ya hemos tenido, la verdad es de que vamos a Toluca, por ejemplo, que es altura y que es sintético, y la verdad es de que vamos y sin problema. Ya lo quisieron, ya lo van a poner en el cancha 2. Llegamos al final de esta misión, coach. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge David Pérez, gracias por acompañarnos. Gracias a mi compañero Jorge Bonilla García por respaldarnos en la consola de audio. Carlos y Jesús. Bueno, estamos encargando, mi querido Ariel Ortiz, pero bueno, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos en el campo de Venus. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.